Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Los militares Julio Alberto Tomasi, Roque Ítalo Papalardo y José Luis Ojeda y los civiles Emilio y Julio Méndez recibieron en Tandil la resolución del fallo por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. La causa del negro Moreno no era solo un caso más, era sin negro que de una lucha entre los modelos de país en pugna en los 70s. Por un lado, civiles y militares con todo el poder robado al Estado y apoyados desde el exterior en un plan para asegurarse el asentamiento de una clase alta poderosa, proveedora de materias primas, una clase de peones de a pie, casi esclavos, en condiciones de vida paupérrimas, y una clase intermedia cipaya, o al medio más engrupida, para asegurar los beneficios de los amos al precio vil de la supervivencia. Por otro lado, muchos jóvenes que buscaban un país solidario, de compromiso con ese otro que era su compatriota, su compañero, el que a su lado iba a construir, hombro con hombro, un país sin abusos, con igualdad de oportunidades, una patria libre y soberana, una nación para todos. La lucha era bien despareja, se sabía. El negro, claro está, era del segundo grupo. Y estaba en plena disputa con la empresa cementera Loma Negra, todavía propiedad de los Fortabat, cuando descubrió que los empleados embolsadores no llegaban a jubilarse. Sufrían silicosis, una enfermedad generada por la acumulación de polvo en los pulmones. Moreno logró en la justicia que la fábrica tuviera que reducir la carga horaria, mejorar la seguridad y la higiene laboral. También logró que indemnizaran a familiares de fallecidos. Por supuesto, empezaron las amenazas y comenzó a ser perseguido. Moreno era un tipo alegre, pero riguroso por la defensa de los que menos tienen. Porque el hambre no da risa, pero sabía que la lucha bien valía la pena. En Olavarría lo conocían todos. Además, había ayudado a formar el sindicato de canillitas y el de porteras. Militaba en la tendencia. La noche del 29 de abril de 1977, Moreno no regresó a su casa. Había ido a llevar un certificado médico al colegio donde trabajaba su esposa, embarazada de 6 meses, porque no se sentía bien. Ella se había quedado con Matías, el primer hijo de ambos, de solo 1 año y medio. Según se supo después, cuando volvía fue golpeado y metido en un Renault 12, llevado a una chacra que los hermanos Méndez habían facilitado para que funcione allí un centro clandestino de detención, tortura y muerte. El 3 de mayo de 1977... logró escaparse y en una casa cercana pidió auxilio. Los vecinos empezaron a asistirlo y lo escucharon. Le dieron agua, tenía mucha sed y muy mal estado físico. Algunos tiros revelaron que los antiguos captores querían recuperarlo y Moreno se fue para proteger a los vecinos. Lo alcanzaron, le pegaron, lo subieron a una camioneta, lo regresaron a la quinta y su cuerpo fue hallado el 10 de mayo del 77. Los militares advirtieron a los familiares cuando entregaron el cuerpo que no debían enterrarlo en Olavarría para evitar desórdenes. Para el resto de la familia después llegaron el exilio interno en La Plata, el entusiasmo por la vuelta a la democracia y el inicio de los juicios, la decepción por la obediencia de vida, el punto final y el indulto, la furia de los escraches, la recuperación de la fe en la justicia con la anulación de las leyes de la cobardía y la reapertura de los juicios, y en este caso, el inicio de una nueva etapa, la de juzgar a todos los culpables. Los militares fueron condenados a reclusión perpetua bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por la función pública, y asesinato con alevosía, además de cargar con las costas del juicio e inhabilitación perpetua para percibir jubilación y o pensión de cualquier índole. Mientras que Emilio Méndez recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe de privación ilegal de libertad y tormentos agravados. La condena para su hermano Julio Méndez fue de 11 años de prisión por los mismos delitos y ambos acarrearán con las costas. En forma adicional se iniciará una investigación a la empresa Loma Negra por el rol cumplido, como también la realización por la Suprema Corte de aquel momento, emitiendo comunicados fraguando la muerte del abogado laboral. La causa era la 30.615, pero la causa era la misma que está en juego ahora. El negro, si está en algún lado, está en la sonrisa de los hijos, en el abrazo emocionado que se dieron al escuchar la sentencia y en la recuperación de la calle con la jornada de memoria, verdad, justicia y alegría frente al Parque Independencia que se hizo esa tarde. Así empezamos a la banquina. De felicidad, ninguna pena dentro, ni una soledad, y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la. Eternamente todo sin echarse atrás. La gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. jamás. Estamos escuchando Nunca Más de León Gieco con Teresa Parodi. Estamos en la 1057. Podés escucharnos por www.la1057.com.ar. Podés llamarnos al 4724-3269. Nuestro programa es En la Banquina y estamos hasta las 11. Conducimos Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Buen día, Diego. Buenos días, Felipe. Bueno, si arrancamos con lo sería la semana de la memoria, ¿no es cierto? Uh-huh. Que estamos ya víspera de cumplir un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Uh-huh. Y también muy cerca de cumplir los 30 años del conflicto de Malvinas, ¿no? Sí, claro. Que todo tiene que ver con todo. Y esto que acabas de leer vos, que es el resultado de la lucha de tanta gente, ¿no? Tantos organismos de derechos humanos. Las madres, las abuelas, los militantes, ¿no? El campo popular. Los hijos. Y la posibilidad de esta etapa a partir del 2003 que se abrió de que se continuara y se profundizaran y se aceleraran los juicios de lesa humanidad generan estos resultados tan positivos para la sociedad que capaz que no se entiendan ahora y sí se vean dentro de unos añitos más en las próximas generaciones lo importante de haber saldado cuentas con el pasado, ¿no? Con la historia, ¿no? Sí, claro, bueno, y este juicio particularmente, ¿no? Que abre la posibilidad de empezar a juzgar a algunos civiles. La responsabilidad civil y en algún momento la responsabilidad de la iglesia también. Y empresarial también, civil, ¿no? Digo, Loma Negra, particularmente. Claro, bueno, los civiles, en este caso, estamos hablando de los empresarios también. Los empresarios no se crean que son una clase aparte. Y cómo se enriquecieron, ¿no? Digo, cómo en algún punto el deshacerse de algunos obreros y trabajadores y defensores de los derechos de todos, ¿no? De defender las leyes y de que en definitiva no fuéramos esclavos, porque el Negro Moreno, justamente una de las cosas que lo destacaba era eso, era la defensa de los trabajadores, era un militante que también tenía en definitiva todo su conocimiento volcado a eso. Una de las cosas que contaba hace un tiempito cuando pude hablar con Matías Moreno, el hijo, uh-huh, el hijo mayor, el que pudo conocer a su padre, aunque sea un año y medio nada más, contaba cómo fue esto de reconstruir la historia de su padre y cómo en definitiva fue a Olavarría y hablando con gente a la que él tuvo que defender, hablando con compañeros. Decía que una de las características que tenía el negro era que era el tipo que tenía el despacho donde los sillones estaban todos marcados con cal. Uh-huh. Digo, todos, porque eran los obreros de la cementera, los trabajadores que llegaban y se sentaban y llegaban como estaban. Y entonces siempre te encontrabas con que la silla del cliente, del abogado, era siempre estaba con restos de material de trabajo, ¿no? Uh-huh. Como en algún momento eran los despachos de los sindicatos también, ¿no? Bueno, como hace un tiempo, claro. Eran. Sí, eran. Sí, claro. Bueno, ahí es muy recomendamos muchísimo ver la película de Glazer, Los Traidores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente poder entender cómo esto fue bancado, apoyado por las empresas, por algunos empresarios para sacarse algunas molestias. Digo, algunas molestias significa las leyes de encima. Gente que defendía la legalidad, porque de hecho el negro consiguió que se restituyera, que se disminuyera la cantidad de horas, que se mejoraran las cuestiones de higiene, que incluso aquellos familiares de lo que habían quedado en la lona porque habían matado en definitiva a los padres de familia, a los sostén de la familia, porque no les daban las cuestiones de higiene que necesitaban para su trabajo, que tuvieran un resarcimiento económico, por lo menos, digo, como para que ese, digo, si ese padre de esa familia que murió por estar embolsando sin cuestiones de higiene, que toda esa cal, ese cemento, ¿no?, les terminara entrando en los pulmones y terminara matándolos, ninguno llegaba a jubilarse. En definitiva, digo, estaban cometiendo un crimen contra una familia también, y si ese tipo estuviera vivo. Sí. Bueno, es la ambición empresaria, ¿no? Bueno, también es lo que uno ve en estos tiempos de y se irritan tanto cuando se avanza sobre los privilegios en virtud de los derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas arremetidas que hay de donde se usan los medios de comunicación como punta de lanza de los intereses empresarios, sí, claro, tiene que ver con esta historia de lo que estamos hablando. Ahora no pueden porque no tienen la mano de obra que les ayude a limpiar a aquellos dirigentes políticos y sindicales molestos, a los trabajadores o incluso intelectuales que pudieran despertar un poco de simpatía en la población con las denuncias, con la forma de mostrar que hay una manera distinta de vivir. Hoy no lo pueden porque no tienen quien salga a hacer cacerías nocturnas. Pero es importante tener en cuenta justamente que ellos han tenido siempre la habilidad de poder cambiar de forma, ¿no? Porque digo, ¿en qué cambia esto con cuando a los indios los metían en las minas y en Potosí mataron 8 millones de indios? Digo, también con la 1500, con la cruz y con la espada. Digo, y han ido modificando las cosas de forma tal de que en algún momento utilizaron a los militares, hoy están utilizando a los medios, en los 90 utilizaron la política neoliberal y el supuesto avance y detrás de las mentiras del derrame y toda la mierda. Digo, y después vimos en lo que terminó. Hay un video que sacó Felipe Piña en el cual logra entrevistarlo como en el año 95, 96 a Martínez de Hoz, y Martínez de Hoz con total desparpajo dice en cámara, ¿no? Porque lo tiene grabado, dice, este, en el año 95, dice, este es mi plan, pero con consenso popular. Claro, sin desaparecido. O sea, sin desaparecido del genocidio, sí. Otro tipo de desaparición hubo. Sí, claro. No, la económica y social. Bueno, nada. Uno tiene que ver con eso. Hay que esta semana uno tiene que repensar su historia, el pasado y el presente y el futuro del país, que yo creo que también estamos en riesgo de que lo que se ha construido hasta ahora, si bien quizás no se pierda totalmente, sí pueda llegar a retroceder, y hay que estar muy atentos porque, a ver, los genocidas los estamos mandando presos, ya no joden, cuando habla alguno como Videla se entierra peor de lo que está. Y igual me da mucha bronca que estamos llegando tarde porque algunos están muriendo y la verdad que deberían pasar toda su vida en la cárcel. Yo creo que la condena tiene que pasar por otro lado, no solamente la judicial. En estos casos tiene que ver la condena social, donde quiere decir que el pueblo, la sociedad, tienen bien en claro el rol que cumplieron esos tipos. No quiero que solamente lo juzguen y lo condenen por genocida, porque tiraron gente al mar, porque torturaron, porque desaparecieron, porque robaron chicos. Yo quiero que también lo jueguen por el modelo de país que nos implantaron, ¿cierto? Que intentaron el modelo sostener mediante la muerte y el crimen. Y que tiene, claro, tiene relación, y es verdad lo que dice Martínez Hoz, porque es un sinceramiento brutal sí, claro. de lo que él dice, porque además en todos los gobiernos democráticos hubo funcionarios vinculados con ellos, con las dictaduras. Sí, claro. No olvidemos que Domingo Cavallo fue presidente del Banco Central durante la dictadura militar. Y el que se encargó de licuar la deuda externa, que la terminamos pagando todos nosotros, la deuda tomada por los empresarios privados. Y hoy, cuando uno quiere sacarle los privilegios a esas empresas, que por ejemplo seguir subsidiando empresas como el Surte, que yo no entiendo por qué hay que subsidiarlas si son un negocio privado, en todo caso que pasen de vuelta al Estado, o la disputa que hoy hay con YPF, que ellos, con Repsol, que ellos solamente tienen una visión de su maximización de ganancias en pos de su propio beneficio, y le importa un carajo la plata que se llevan. Bueno, una de las denuncias que hay de la plata que no ha invertido acá, o sea, de lo que han sacado de los pozos que eran de la vieja YPF, han sido invertidos en nuevos pozos petroleros en África. O sea, bueno, esa concepción de la economía del país, de un país, de una nación como la nuestra, hay que arrancarla, hay que terminarla. Y fue planificada con los militares, por los neoliberales norteamericanos e ingleses, y aplicada en su forma más feroz. Internos. Por supuesto, siempre ha habido cipayos internos y ha sido aplicada en todo su rigor en los 90, y por eso terminamos con el 2001, con una posibilidad de una disgregación total del país. Digo, sí. Y hay gente que los que hicieron eso tienen que pagar. No, seguro, no. A ver, por eso yo desconfío de todos aquellos programas periodísticos que llevan a gente como López Murphy, Patricia Bullrich, al mismo Cavallo. Hay que ser. A ver, muchachos, hay que tener un poco de cuidado. No se puede llevar a esta gente que son los responsables de la debacle del país, de la muerte con, digamos, nada más lo que pasó en el 20 de diciembre del 2001, 30 y pico de ciudadanos por la represión. Totalmente. Que se habían apretado por los desastres que ellos mismos hacían. Esa gente no puede estar más en ningún programa, no se lo pueden entrevistar, no pueden tener. Eso tiene que estar preso. Si no puede estar preso, tiene que estar sancionado socialmente. Por lo menos, claro. A mí me hace ruido cuando me hablan, no, la libertad de expresión, entonces sí. Hay que ver las dos campanas. No, yo no quiero esa campana, porque esa campana es de palo, suena siempre igual y nadie más que ellos la escuchan. Pero aparte, perdón, pero es lo mismo que hacía en su momento Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt, cuando lo llevó a Macera, le dejó decir la cantidad de barbaridades impresionantes que dijo en su momento. Macera, y bueno, todos los que están, el mismo que sigue haciendo Grondona, ¿no? Por supuesto. Checolá, que llevó Grondona estando Alfredo Bravo, una de las víctimas de Checolá. Sí, claro, llevó Checolá, estando Alfredo Bravo, que fue el que había recibido picana directamente de Checolats, sin haberle ni siquiera avisado a Alfredo Bravo que iba a estar a Checolats. Uh-huh. Y Checolats perfectamente sabía lo que esa iba a hacer. Eso es libertad de expresión. Eso es sadismo. Totalmente. Y eso es japutez innata. Y bueno, muchachos, yo sigo diciéndole, no me importa a mí la carrera que tenga el periodista que sea, el currículum que tenga. En cuanto vos entrevistas a un tipo eso para querer escuchar la opinión de ese tipo, estás en el horno, chao. Porque si te vas a usarlo como columna para pararte ahí y criticar, por ejemplo, política del gobierno nacional, y te equivocaste. Es como quería hablar con Cristina Rea Noble para contactar a Estela Carlotto. Pero perdón, hay un punto en el que deberíamos responder absolutamente todos por qué fue lo que hicimos. Digo, a ver, entiendo las personas que hemos, que de alguna forma hemos sido víctimas de todo lo que nos ha pasado, pero hay una cuota de responsabilidad en la que tenemos que tratar de revertir. Digo, porque nosotros tenemos que entender que somos protagonistas de lo que pasa. Que cuando hablamos, cuando le damos un espacio a un hijo de puta, que lo ponemos al aire, le estamos habilitando la posibilidad de que confunda a alguna de las personas. Porque estos hijos de puta muchas veces tienen mucha habilidad con la palabra y puede confundir a mucha gente. Además tienen la complicidad del interlocutor que lo lleva. Después tenemos que hacernos responsables del tipo de país al que llegamos, porque nosotros fuimos partícipes de eso. Entonces, como comunicadores sociales, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es con la gente, es con el ciudadano de todos los días, con el tipo que, en definitiva, termina siendo una víctima de toda la mierda que venimos juntando de hace mucho tiempo, desde el 1500 para acá. Es una semana de reflexión. Vamos con una primera pausa y seguimos en la banquina hasta las 11. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabeza. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Bien, son las 10:31, estamos en la banquina hasta las 11. Podés escucharnos por www.la1057.com.ar y podés llamarnos al 4724 3269. También podés enviarnos un mail, ¿no? Sí, a labanquina@gmail.com o escuchar el programa más tarde en labanquina.blogspot.com. Bueno, seguimos una semana de memoria, aunque hay algunos medios que tratan de olvidarse de esta memoria, sí, o tratan de ensuciarla. A mí me causa mucha gracia, ¿no?, como titula Clarín, cómo da vuelta las noticias, como ya cuando no sabe mentir, porque ya no puede mentir más, cómo hace para mostrarte una parte de la realidad que a ellos les interesa que vos veas y así no entiendas nada. Porque salió una nota, una entrevista a Eve Bonafini, presidenta de Madre Plaza de Mayo, que hoy también publica Telan, donde lo principal que destaca Telan es que Eve dice que si el proyecto fracasa es por culpa del pueblo y algunos que gobiernan, pero no de Cristina. Para Clarín, el título es: Bonafini admite que el gobierno enfrenta mucha corrupción. Es lo más importante para Clarín, como queriendo poner a Bonafini como una futura quizás persona que se pueda alejar del proyecto. Sí, sí, claro, está ahí. Y sigue Clarín dándole a los pibes, como en este caso Axel Kicillof, el viceministro de Economía, que a quien le hicieron unas señalizaciones de su origen judío en el Diario de la Nación. Y Clarín insiste, va por lo mismo. Muchachos, ¿cómo les jode que los jóvenes tengan espacio? Bueno, en lo que hablábamos antes, en aquella época, de señalarlo como marxista. En los 70, el joven que ganaba un espacio también había tirado en el mar. A mí me preocupa muchísimo, sí, totalmente, no es un tema menor. Pero me preocupa muchísimo cuando empiezan a plantearse, a ver, ¿qué universidad puede jactarse de economía de no ofrecer a los alumnos que aprendan a Marx? Digo, así como tienen que aprender a Smith, tienen que aprender Marx, pues son los grandes pensadores de la economía del mundo. Digo, la universidad que se jacte de enseñar economía y de no enseñar marxismo también, le está haciendo un hueco impresionante al conocimiento que no le va a servir para entender, bueno, de qué carajo se tratan las cosas. Clarín publica también hoy un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que con datos de Argentina, que dice que las habilidades sociales de las nuevas camadas, ¿no?, de los jóvenes, donde según ellos el 80% de las empresas escasean las cualidades de conexión y compromiso de los pibes, ¿no? Dice, porque en la secundaria eso no se les enseña. A ver, Clarín es también otro de los tantos que hizo el colchón cultural para que los 90 viniera la política de arrasar con el Estado Nacional y de destruir la educación. Entre ellos es lo que hizo Méndez de cerrar las escuelas industriales. Y estos muchachos ahora como que quieren decir, bueno, la culpa es de este gobierno, entonces también de que la educación haya estado tan mal parida, tan hecha mierda durante los últimos 20 años. Muchachos, háganse cargo, porque también ustedes aplaudían esas medidas. Sí, sí, esto que planteaba en la nota donde planteaba esto, esta necesidad, esto que planteaba Jaureche también, ¿no? No es ninguna originalidad mía. Esto de tratar de generar una clase poderosa, proveedora de materias primas, con, por otro lado, una clase de peones de a pie, casi esclavos, y en el medio una clase de docentes, abogados, profesionales que le aseguren esa estructura, ¿no? Uh-huh. Donde entonces el docente tiene que terminar siendo casi un contenedor social para evitar la explosión y que terminemos en definitiva como en Cuba o como terminemos como en Francia de la Revolución, ¿no? Cortando cabezas a los hijos de puta. Digo que en definitiva, ojalá alguna vez pase, ¿no? Digo, para que tengamos un país un poco más justo de verdad. Pero bueno, afortunadamente se está exhibiendo en este país, o se está intentando seguir la experiencia, me parece, ¿no? La experiencia de Allende, de poder llegar a ese paso por vía pacífica, y sí, bueno, con todas las dificultades que se tienen en el medio. Hay otra cosa que tiene que ver con este cambio de época o época de cambio, como diría el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Mañana acá en cerquita nomás de San Martín, en el predio de donde funcionó Tecnópolis, que hoy es el centro de exposiciones Tecnópolis, bueno, hoy se comienza el foro llamado Patria Grande Conectada y ahí se reunían más de 300 especialistas del sector, de tanto de argentinos como extranjeros, que van a debatir el impacto de las políticas para expandir el uso de las tecnologías de la información y utilizarla como herramienta de inclusión social. Mañana a las 7 de la tarde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a estar entregando el codificador número 1 millón de la televisión digital, y se va a refrendar un acuerdo de la misma materia con Venezuela, por el cual Argentina le va a favorecer, le va en realidad a enviar este material para que Venezuela también alcance la televisión digital, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito del tema de la explotación y, bueno, la semana pasada hubo una protesta de trabajadores de call center. Tenemos poco tiempo, pero no queríamos dejar pasar la posibilidad de hablar con Lorena Romero, que justamente estuvo en esta protesta. Muy buenos días, Lorena. Te habla Felipe Deslarmes. Gracias por estar en la banquina con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Muy bien. Bueno, te comento. Sí, por favor. Nosotros trabajamos en un call center que se llama Actionline, que es terciariza el trabajo para empresas como Telefónica, como Banco Francés, como Visa. Hay muchas empresas. Bueno, y nosotros estábamos el viernes en el momento de que estábamos pidiendo elecciones democráticas para cambiar los delegados, que obviamente los delegados actuales que están tienen un acuerdo muy importante, tanto la empresa, ¿no?, como con el sindicato, el cual no quiere sacar estos delegados. O sea, sí. No respetan las condiciones, los pedidos de los trabajadores. ¿Cuál es el reclamo puntual que están haciendo? Bueno, nosotros estábamos pidiendo elecciones para que cambie el cuerpo de delegados, que tenían el mandato vencido hace más de 8 meses, el cual hubo elecciones totalmente truchas, porque hubo una sola lista, o sea, había 3 listas, las cuales avalaron una sola, que fueron los delegados actuales, las que estaban, y las otras 2 listas el sindicato no las quiso avalar, porque una se bajó el mismo día de las elecciones, que era de una delegada, o sea, había una división entre ellos y había una delegada que había buscado chicos del call center para poder postular. Y después la lista de nosotros, que obviamente fue impugnada por el secretario de organización Ramón Muerza, y obviamente lo que hacían ellos era que cada candidato que nosotros poníamos en la lista los apretaban, los amenazaban con que los iban a echar. Entonces la gente tenía miedo y no quería postularse. ¿Dónde está físicamente el Actionline? Actionline está en Viamonte 570. Estamos en pleno centro, rodeados abogados, y la explotación, podríamos señalar que el trabajador del call center es un trabajador prácticamente esclavo. Contanos cómo es la relación con el trabajo, por favor. Sí, o sea, es muy... Al ser terciarizado, obviamente que cobramos la mitad de lo que cobra un operador de Telefónica. Y sí, o sea, uno trabaja en malas condiciones, ¿no? Porque tenés horarios 25 minutos para ir al break, o sea, de 6 horas tenés 25 minutos, te controlan lo que es el baño y agua, tenés un tiempo determinado para poder ir. Y ¿te controlan el tiempo que vas al baño? Exactamente, te controlan el tiempo que vas al baño, vos tenés un tiempo... tenés media hora en las 6 horas, o sea, dividido, ¿no? Vos podés ir las veces que quieras, pero sin pasarte de ese tiempo. Es un espanto. Sí, es... La verdad que, aparte... ¿Qué posibilidades hay de que, en definitiva, de presionar a la empresa Telefónica, a la que le están brindando el servicio, para que los tome como, digo, para terminar con la tercerización, que en definitiva la tercerización es un ejemplo más de los que nos ha dejado la debacle de lo que fueron los 90, esta cosa de una empresa externa que presta servicios a otra, mucho más grande, y que en caso de tener que irse, levanta la carpa y deja a todos los trabajadores en banda, ¿no? Exactamente, y aparte, obviamente, imagínate que nosotros hacemos el mismo trabajo de un operador de Telefónica, con el que están ventas, y el operador de Telefónica está ganando entre, no sé, 4.500, 5.000 pesos por mes, cuando nosotros estamos ganando el básico de 2.350 pesos. 2.350 pesos por estar seis horas de lunes a sábado. Hay chicos que trabajan como visa, que de lunes a sábado. ¿Cómo? De lunes a sábados. Sí. Y están controlando el tiempo, hasta el tiempo que van al baño y la cantidad de llamadas que hacen. Exactamente. A veces no tenemos tiempo de entre llamada y llamada porque te cae uno atrás del otro y no tenés tiempo ni de levantarte. Sí. Y porque son llamados continuos, constantemente. Es increíble eso, te quema la cabeza. Me imagino estar laburando en un colchón, debe ser terrible. Exacto, sí, llegas a tu casa, muy, o sea, esto es lo que, el daño más grande que te hace es un daño psicológico, ¿no? Lorena, tenemos poquito tiempo, pero queríamos hacerte una última pregunta. Sí, Diego. Diego Vialta, Lorena, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Primero te pido disculpas porque debo ser uno de los tantos que los putea cuando llaman por teléfono a promover cosas que... Sí, claro. La verdad que es terrible, ¿no? Porque uno entiende... Aparte que obviamente de ustedes, pero, hay gente que con empresas como esta... Claro, tiene un horario también... Como, hola. Bueno, ay, se fue. Tenemos... Tuvimos una dificultad. Bueno. Justo, no, estábamos hablando con la gente del call center y se corta la llamada. Es el... no, sí, parece el colmo de la profesión. La verdad, yo lo que quería preguntarle, ¿cómo se encuadraba el trabajo de ellos? ¿Estaban bajo una ley de trabajadores de comercio, de prestador de servicios, pero de qué rubro? Porque evidentemente está muy cercano a la esclavitud lo que están haciendo. Totalmente. Falta que le ponga una cadenita. Por favor. Y con la distancia del asiento al baño. Total, ¿no? Sí, bueno, eso es increíble. O sea, ponen a los tipos, les están controlando el tiempo que van al baño, pueden ir media hora cada seis horas. Es un espanto. A ver, la lucha por las tercerizadas es algo que todavía está pendiente. Y me parece que hay que empezar a terminar rápido con las tercerizadas, con los trabajadores que dependen de una empresa y en realidad están facturando para la empresa. Todas esas formas solapadas de esclavitud, esa forma solapada de la empresa que no se hace cargo, porque en realidad es el que se carga una empresa fantasma que después terminan volteándola y no tiene cómo respaldar la gente a la que estuvo contratando ni pagar las indemnizaciones. Digo, es encontrar los vericuetos, esa cosa de encontrar los vericuetos para no cumplir con la ley. Dejémonos de joder, no se puede construir más un país así. No está bien que ni los trabajadores que están trabajando para una empresa en forma con relación de dependencia encubierta estén facturando para esa empresa. No puede ser que los trabajadores estén trabajando en una tercerizada. Pensemos cómo se terminó con los señaleros del Sarmiento, con la muerte de Ferreira. Uh-huh. En un reclamo justo, digo, pensemos lo que fue eso. Es una síntesis espantosa de lo que se está viviendo y de lo que hay que modificar ya. Digo, tenemos, por un lado, sindicatos, transeros, que, digo, no estoy hablando de todos, pero sí los que admiten que haya tercerizadas. Pero, como, por ejemplo, la de Pedraza, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, donde permitió que las tercerizadas, incluso hacer unos negocios personales con esas tercerizadas, sí. Donde los señaleros, que son los tipos que están solo, no tienen ni siquiera una garita en 13 estaciones que tiene... toda la línea Sarmiento, hay dos garitas. El tipo que está cuidando que no vuelva a pasar lo que pasó con el colectivo 92, aquella madrugada fatídica en Flores, ese tipo está solo, si está lloviendo, está cagándose, mojando, no tiene dónde frenarse. Tiene que yo creo que incluso ahí que está una revisión de la legislación laboral, y ahí yo también quiero saber el rol del Ministerio de Trabajo, ¿no? Si controla estas empresas, si sabiendo que existen hace control, si no las controlaba. Me gustaría, tendríamos que hablar con algún funcionario de este trabajo y preguntarle eso, porque es un régimen de explotación que no, me parece que no difiere mucho con la de los peones rurales que uno veía en algún momento, ¿no? Sí, recuperamos la llamada con Lorena. ¿Querías hacerle una pregunta? Sí, Lorena, el colmo, ¿no? Se cayó hablando con una operadora call center, se cae la llamada. Escúchame, no, yo lo quería saber, a ver, ¿bajo qué régimen están encuadrados ustedes? ¿Si de comercio? De comercio, estamos en el sindicato de comercio. Ah, están en el horno con Cavalieri, digamos. Exactamente. Claro, pero a mí lo que me llama la atención, porque no sé si ese régimen que tienen ustedes de laboral rige en los comercios, por ejemplo, de ropa o en los comercios, cualquier otro comercio que uno conoce de la calle, ¿no? Bueno, pero al ser terciarizados estamos encuadrados en, obviamente, en el comercio, en el sindicato de comercio, que es uno de los más bajos, ¿no? Mm-hmm. Sí, claro. De los que más ha entregado desde los 90 para acá. Seguro. ¿Y no hay control del Ministerio de Trabajo sobre estas condiciones laborales? O es que hay todo un arreglo, o sea, en las empresas, ponele. O sea, esta empresa tiene teniendo un acuerdo muy fuerte con el sindicato de comercio, uh-huh, para que no abran elecciones y para que los delegados sigan siendo los mismos, también tienen un arreglo con el Ministerio de Trabajo. O sea que ustedes están totalmente indefensos, desprotegidos totalmente. Exacto, y no salgamos de seguir terciarizados y esta empresa se llene de plata a costa de nuestra salud. Sí, claro. ¿Cómo va a seguir el plan de lucha ahora? Bueno, ahora mandamos una carta al sindicato. Ajá. Contando obviamente las elecciones que hubo, que votó de 900 personas, votaron menos de 100 personas y hubo una lista única. Duro. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer una exposición en el Ministerio de Trabajo para que esto llegue más, vaya más por lo legal, ¿no? Sí, para claro. Para que intervenga la justicia y podamos tener elecciones democráticas como corresponde. Bueno, Lorena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la banquina y desde ya cuenten con nosotros como amplificador de su problemática. Estamos totalmente con toda la lucha de todos los trabajadores y porque queremos un país más justo. Así que, y eso es responsabilidad de todos. Digo, cuenten con nosotros cada vez que necesiten notificar algo de la lucha y cuenten con nuestro apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Igualmente, muchas un gracias. Abrazo. Hablamos con Lorena Romero de los trabajadores del call center Action Line, que habían estado realizando el año pasado una protesta por la calidad de trabajo que tienen, la desprotección total. Y bueno, la verdad es que nos indigna y aunque no nos sorprende, ¿no?, que por estar dentro del sindicato que dirige un ser execrable como es Cavalieri, un tipo que desde el sindicato en los 90 ha sido un gran aliado del menemismo, cediendo, regalando todos los derechos laborales que tomaron tanto tiempo construir y que curiosamente, ¿no?, él ha sido uno de los que en su momento participó de la resistencia peronista, un tipo que verdaderamente había tenido en los años 60 una participación importante en esa lucha, cómo en los 90 terminó vendiéndose, cómo en los 90 terminó entregando los derechos de los trabajadores y se convirtió en un ser execrable, un tipo que verdaderamente merece la condena de todos los trabajadores, un tipo que esperamos que pronto pierda las internas para que empiece a haber un poco de justicia en lo que es el gremio de comercio. Vamos a una breve pausa, un temita, volvemos y nos vamos, rapidísimo. En la ruta te escapaste, vigilante, tira tiros o cagón, es que vos no tenés más aguante y corriste y no te plantaste, sos un puto, si lo fierro sos un cagón. Oh, una mañana viniste a aguantar, la puta que te parió, la puta que te parió, y te corrimos por todas partes, sos puto y sos cagón, venite a San Martín, no tengas miedo, vení, que vas a cobrar, te vamos a matar, y todos los trapos te vamos a quemar, vení solo, son una banda de trolls. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabeza. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando.